llorando por tu cara, nado por tu piel, en tus ojos silenciosa una estrella está. Por las calles de tu cuerpo ando mi camino, en la arena de tus mares escribo yo te amo. Y sabe bien tu piel oliendo a mí también. Oh, no. Sabe bien tu piel.